Aquí vemos, en el caso de San Juan Bautista, que el niño estaba predestinado desde el comienzo a una misión. El Señor a veces sí que tiene designios con personas concretas hacia el bien. Es decir, sí que tiene destinos para personas a una misión. Lo que no hay es un designio de Dios respecto a una persona para el mal. Eso no. Es decir, San Juan Bautista ya, desde antes de nacer, tenía una misión que llevar a cabo. Sin embargo, Judas Iscariote no tenía por qué haber llevado esa misión. Y podríamos repasar todos los personajes malvados de la Biblia que fueron profetizados que iban a hacer eso. Pero podían haberlo no hecho, podían haber dado marcha atrás. Y entonces las profecías se hubieran referido a otros u otras hubieran sido las profecías. O esa misma profecía se hubiera referido a otro o esa profecía hubiera sido distinta. No hay un destino al mal. No lo hay. Sí que lo hay a veces al bien, a una misión concreta. La Virgen María, ya antes de nacer, llena de gracia. San Juan Bautista, pues verdaderamente ha sido un hombre más escogido imposible desde el comienzo. Y tantos otros. Al bien sí. Al bien sí que a veces Dios hace acciones prodigiosas. Y en este caso, hasta los vecinos y los familiares, nada más nacer al niño, nada más circuncidarlo, decían, ¿qué va a ser de este niño? Puesto que veían que ya estaba rodeado de cosas sorprendentes. De todas maneras, la mayor parte de las personas, el destino grandioso nos lo daría Dios si fuéramos generosos. Es cierto que algunas personas ya, desde el nacimiento, Dios les da unos dones maravillosos o una misión especial, pero cualquier persona normal y corriente, por anciana que sea, si fuera generosa con Dios, Dios podría hacer maravillas de conversión de personas, de apostolado, de lo que sea. Incluso de cosas extraordinarias a veces. Pero lo extraordinario solo si Dios quiere. Lo extraordinario no es seguro que Dios lo dé. Mientras que la vida mística sí que la daría a todos. Y de esa vida de sacrificio, de sufrimiento, de cruz, sí que vendría la conversión de mucha gente. Incluso aunque no lo conociéramos. Aunque a lo mejor las personas que se convirtieran por nuestras mortificaciones pues estuvieran en otro continente. Y a lo mejor otro misionero piensa que es por su mérito. Y Dios le diría, hijo mío, si tú vieras los hilos de la gracia, verías que no has sido tú, sino otro. A veces Dios rodea de mayor honor a los miembros más innobles, dice San Pablo en cierta ocasión. A veces Dios rodea de más honor a los miembros más innobles. A veces Dios puede hacer que a los que trabajan en el apostolado y que son más débiles, para animarles, les dé ver mucho fruto. Mientras que a los miembros más nobles y más fuertes, las verdaderas columnas de la Iglesia, pueden estar desnudas y que no vean nada, y que solamente vean la cruz, la persecución. Porque si uno se convierte, es por la gracia. Si uno da una predicación y alguien se siente movido a Dios, es por la gracia. Es algo espiritual. Lo otro son medios solamente, que sea a través de una predicación, a través de un libro que le damos, a través de una conversación con un familiar, es lo de menos. Lo que verdaderamente mueve el corazón es algo invisible, invisible. Así que todos nosotros valoremos la cruz. Aquí San Juan Evangelista, a pesar de nacer en tiempos del Antiguo Testamento y morir antes de que Dios redimiera el mundo, sin embargo vivió en la más plena mortificación, crucificado en sus sentidos, en el desierto, vestido pobremente, comiendo pobremente. Él vivió el espíritu más profundo ya del Nuevo Testamento. Así como hay cristianos que viven con el espíritu del Antiguo Testamento. Lo mínimo, ¿dónde está la raya? ¿Qué cosas tengo que cumplir para salvarme? ¿Qué cosas? Cosas. La raya justa, justa. Si digo tal cosa me arrepiento y me salvo. Si digo tal otra, sí, la raya. Mientras que aquí San Juan Bautista vivió el espíritu del Nuevo Testamento, vivió la cruz redentora, a pesar de vivir antes de la pasión del Señor. Por eso Dios lo ha rodeado de tanto honor. Uno dice, ¿y por qué hay personajes en el santoral que son rodeados de tan gran honor? Algunos se pueden explicar por razones humanas. Detrás hay una orden o hechos muy extraordinarios. Pero otros, ¿por qué? San Juan Bautista es uno de ellos. ¿Por qué su fiesta, solemnidad, se celebra hasta el nacimiento y dice Jesús tan grandes elogios de él? No hay nacido de mujer más grande que él. Pues el Señor ha querido encumbrarlo, encumbrarlo. Fue un personaje tan apasionante que las masas iban al desierto a verle. En una época en que andar 30 o 40 kilómetros era muy duro. Iban a miles y más de 40 kilómetros, a miles. Y entonces en aquella época no era como ahora, que tenías en todas partes pues restaurantes, máquinas para beber, etcétera. No, y la gente iba a miles a escucharle, a hablar con él, a contarle sus cosas, a pedir consejo, una palabra que guiara sus vidas y también la gracia. Seguro que a través de sus manos actuaba la gracia, llevando la vida que llevaba. Una gracia impresionante. Y por eso hubo tantas conversiones. Creyeron que él era el Mesías. Y él es el precursor, ciertamente. El precursor. El más grande nacido de mujer. Pues nada más que este santo tan ascético, pues desde el cielo ore por nuestra parroquia y la proteja contra todo mal. Se lo pedimos ahora a todos los que estamos aquí unidos. San Juan Bautista, protege nuestra parroquia.